Estos son los titulares en NN Noticias, segunda emisión. En medio de esta crisis que vive Veracruz, financiera, de seguridad, de gobernabilidad, Flavino Ríos entrega el sexto y último informe de esta administración estatal. Hoy el secretario de Gobierno envió el documento, lo entregó a la presidencia del Congreso. Esta mañana se recibió por parte de la presidenta Manterola Sáenz, quien es la diputada presidenta, y después el gobernador interino Flavino Ríos pues no perdió la oportunidad y en un recién liberado Palacio de Gobierno envió un mensaje a los veracruzanos y haremos un análisis. ¿Qué es lo que nos puede decir Flavino Ríos en este sexto y último informe de gobierno? Le estaremos comentando también que hay riesgo en la organización de las elecciones locales en Veracruz porque el OPLE no tiene dinero. El proceso electoral formalmente, de acuerdo a la Constitución y principalmente al Código Electoral Veracruzano, ya inició el pasado 10 de noviembre. Pero no hay recurso para el pago de los trabajadores y mucho menos para pensar en la conformación de los 212 consejos municipales. Presión sobre finanzas para que estos recursos que no fueron entregados en su momento lleguen a las instalaciones del OPLE, a las arcas del OPLE y se puedan organizar las elecciones del próximo año. La Universidad Veracruzana en el campus Poza Rica Tuxpan realizó el primer foro regional de artes. Les estaremos platicando, por supuesto, de este tema. Busca a través del arte promover soluciones para los problemas actuales. Tendremos lo más destacado en las redes sociales en esta emisión, por supuesto, el reporte del tiempo, así que quédese con nosotros porque de esta forma comenzamos. Radiorama, la cadena que une a México y el mundo, trae para usted NN Noticias. NN Noticias. Bajo la conducción de Luis Omar Cancino. Luis Omar Cancino. Reportando la información justo en el momento en que sucede. La Policía Federal informó que el cuenta con una orden de aprehensión por los delitos contra la salud. NN Noticias. El punto informativo. Buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión este día martes 15 de noviembre de 2016. Nos da mucho gusto saludarles y que nos reciba a través de nuestras frecuencias en su trabajo, en el taxi, en la oficina, donde quiera que se encuentre, sintonizando la señal del 102.7 Éxtasis Digital o del 100.9 Romántica FM. Gracias por acompañarnos y mantenerse informados con la segunda emisión de Noticias de Radiorama. Y vamos de lleno con la información. Nuestro compañero Francisco de Luna, en vivo desde la capital, estuvo hoy en Palacio de Gobierno, un palacio, por cierto, recientemente liberado por los alcaldes, ya lo hablaremos más tarde, pero ayer por la tarde se tomó el acuerdo, se entregó el Palacio de Gobierno por parte de una comisión de presidentes a una comisión del gobierno del estado actual, donde estuvo ahí el subsecretario de gobierno recibiendo las instalaciones. Tomaron nota de que no había daños, de que todo estaba en orden. Y ya hoy, pues el doctor Flavino Ríos, el gobernador interino, pues no perdió la oportunidad, regresó a Palacio de Gobierno, en sala de banderas, hizo uso del mismo, enviando un mensaje, este informe de gobierno, donde claramente dice que el que la haya hecho la tiene que pagar. Bueno, no lo dijo así, pero sí que que en el tiempo cada quien tiene que asumir lo que le corresponde, ¿no? Quien falló a Veracruz tiene que responder, así que más claro el mensaje pues ni el agua, ¿no? Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, Luis Omar, buenas tardes al auditorio de NN en nuestras noticias. En la segunda emisión te saludo desde la ciudad de Xalapa, donde el gobernador interino Flavino Ríos Alvarado, durante su mensaje en el Palacio de Gobierno, indicó que es tiempo de que cada quien asuma lo que le corresponde y pues quienes hayan fallado enfrenten las consecuencias de sus actos. También precisó que es necesario actuar a la altura de lo que demanda la sociedad. Por esa razón, que quienes apuesten a la política del encono y la confrontación sean por el bienestar de la gente. Serio y voz casi apagada que denota cansancio, leyó el mensaje del sexto informe de gobierno en la sala de banderas, donde agradeció también la presencia del gabinete, a quienes reconoció su esfuerzo y trabajo en estos días complejos y difíciles. Vamos a escuchar lo que comentó al respecto. No tenemos una sola huelga. En todo momento hemos actuado con responsabilidad política y social, anteponiendo el interés de los ciudadanos por encima de actitudes personales o de grupo. Es tiempo de que cada quien asuma lo que le corresponde armonía y voluntad a los problemas. Reitero el día de hoy mi firme voluntad de continuar dialogando, concretar resultados y garantizar una transición de gobierno ordenada, respetuosa y apegada a la legalidad. Si cumplimos con estos objetivos, con ánimo de resolver las diferencias, a Veracruz le irá muy bien. Dionis Omar pues dijo que al asumir el cargo de gobernador de Veracruz se comprometió a conducir un gobierno transparente, honesto y cercano a la gente, dando prioridad a los asuntos que lo requerían, especialmente aquellos que presentan los más grandes desafíos, como lo son la seguridad pública y las finanzas estatales. De esa manera reiteró la voluntad de continuar dialogando, así como concretar resultados y garantizar una transición de gobierno de manera respetuosa y apegada a la legalidad. Y durante la parte final de su mensaje, la intención fue conmover a los ciudadanos y dijo que gobernar Veracruz es el honor más importante de su vida. De continuar dialogando, concretar resultados y garantizar una transición de gobierno ordenada, respetuosa y apegada a la legalidad. Si cumplimos con estos objetivos, con ánimo de resolver las diferencias, a Veracruz le irá muy bien. Puedo asegurarles que hasta el último día de mi mandato mantendré el compromiso de velar porque nuestro Estado siga la ruta de la gobernanza, la certeza jurídica y la tranquilidad. Expreso desde aquí mi mayor reconocimiento al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, quien ha demostrado ser un gran aliado y amigo de los veracruzanos. A la Marina Armada de México y al Ejército Mexicano, nuestra gratitud por el heroísmo y la entrega con la que siempre han velado por nuestro pueblo. Pero sobre todo, mi reconocimiento a las mujeres y a los hombres de Veracruz que hacen de nuestro Estado un mejor lugar para vivir. Gobernar Veracruz es el honor más importante de mi vida. Unidos, seguiremos construyendo un mejor futuro para todos. La fuerza de Veracruz no está en el gobierno, está en su gente, en los veracruzanos. Muchas gracias, Veracruz. Gracias. Bien, Luis Omar, pues esto fue parte del mensaje del sexto informe de gobierno del gobernador interino, Flavino Ríos Alvarado, que pues ofreció hace unos momentos aquí en las instalaciones del Palacio de Gobierno, específicamente en la sala de bandera. Este es mi reporte desde la capital veracruzana. Buenas tardes, Luis Omar. Muchas gracias a Francisco de Luna desde Jalapa, quien nos reporta como un hecho importante en materia informativa, que el que hay que analizar, por supuesto, ¿no? Hoy ocurrió, la Constitución lo marca, digo, no es un tema que esté a libre criterio del gobernante. El 15 de noviembre está marcado, debe entregarse al Congreso del Estado el documento que guarda el estado de la administración pública de la entidad de Veracruz. En este caso, bueno, habrá mucho que analizar, pero pues bueno, ya todos sabemos el estado que guarda Veracruz, ¿no? En muchos rubros. El informe podrá decir muchas cosas, seguramente traerá a la perspectiva de los funcionarios estatales muchos logros, pero lo que importa de los informes es la calificación que la población le pueda dar, ¿no? Y usted seguramente tiene la mejor calificación de lo que se diga en educación, de lo que se diga en salud, de lo que se diga en seguridad pública, desarrollo económico y desarrollo social, que son siempre los cinco grandes ejes sobre los que se basa cualquier administración pública, ¿no? En ese sentido, usted tendrá la mejor calificación, usuario de hospitales que sabe cómo están, de escuelas que sabe cómo están, becarios que no recibieron sus pagos, deportistas que no recibieron sus becas, maestros que tienen retrasos en sus pagos. Entonces podrá, y ahí está el mejor informe de gobierno que pueda darse en cualquier momento, no solamente ahora, ¿no? Está el ejercicio que hacen los gobernantes y la percepción ciudadana, que esa es la más importante, ¿no? Al final de cuentas, el ciudadano, ¿cómo se siente en el lugar donde vive, en el lugar donde habita? ¿Se siente bien? ¿Se siente satisfecho de sus autoridades? Entonces, habrás aprobado como gobernante. De lo contrario, se ponga, se escriba o se diga en los documentos, en los medios de difusión de los logros, pues no valdrá de nada, ¿no? La percepción social hoy en Veracruz es muy seguramente de una calificación reprobatoria para el gobierno estatal que está concluyendo. Además, que Flavino Ríos pues ya nada más le tocó pues llevar el documento, ¿no? Porque pues él en estos días, 12 de octubre, ¿no? A hoy 15, estamos hablando de un mes y tres días, con 15 días de Palacio tomado y Casa Veracruz una semana, pues ¿qué ha hecho? En realidad ha sobrellevado la administración con algunas reuniones y sin dinero. ¿Qué va a hacer de aquí en adelante? Absolutamente nada, porque el cajón ahora sigue, aunque está arañado, como bien dice mi compañero Rafa, hasta tiene ya salieron las uñas, hasta perforan el cajón, pues ya no es ni de... Ya es el cajón de abajo, a ver si lo alcanza. Ya no es ni de él, porque la secretaria de Finanzas que llegó ayer, la verdad es que ahí están los acuerdos con el gobierno federal de que si se va a enviar dinero para los municipios, pues ya que lo administre el que va a entrar, ¿no? De una vez. Clementina Guerrero es parte del equipo de transición de Miguel Ángel Yunes, va a ser de Finanzas de aquí al 30 de noviembre y muy seguramente el 1 de diciembre va a ser ratificada. Y si no fuera ratificada como secretaria, pues ahí va a estar como subsecretaria de Finanzas, ¿no? Está en la Comisión de Entrega y Recepción, sí, de la Secretaría de Finanzas. Entonces, al final, digamos que en Finanzas ya se concluyó el proceso, ¿no? Dice, hoy hay información, lo vamos a comentar, de que van a llegar auditores, llegar a un trabajo ahí profundo, es donde más tienen que auditar en Finanzas, ¿no? Llegará ahí un trabajo de revisar lo que ocurrió con la licuadora que decía Pellegrín que era Finanzas, ¿no? Todos los recursos llegaban a una licuadora y de ahí se mezclaban, de municipios, de becas, de todo lo que llegara, ¿no? Y ahí se mezclaban para un objetivo que el gobernador decidía, ¿no? Que ya vimos también que con el aval del Congreso desde el 2011, ¿eh? Tampoco cree que fue solito el gobernador Duarte. Alguna responsabilidad tuvo este Congreso que terminó, o quienes hayan votado a favor de que esto ocurriera, ¿no? De que esto se diera. Aunque es observado, esa es la cuestión aquí, igual el Congreso incurrió en una irregularidad en el procedimiento legislativo, porque la Auditoría Superior de la Federación de todas maneras observa como desvíos el que ese dinero se haya utilizado para otros fines, aunque cuente con el aval del Congreso, como ya se decía el día de ayer, que se dio a conocer. Es algo que se nos había pasado comentar, pero en investigando, yéndose atrás, uno encuentra muchas cosas, ¿no? Como retomamos ayer la declaración del gobernador Duarte, que decía en su momento el 12 de octubre que se separaba para dar la cara, pues no se la hemos vuelto a ver. Ayer solamente envió una carta. Ni la cara, ni la barata. Y barato le va a salir regresar al gobierno de Veracruz, si es que es verdad. Por cierto, el Congreso del Estado dio entrada durante la correspondencia de hoy que sesionan al oficio del 11 de noviembre, donde el gobernador Javier Duarte de Ochoa, con licencia, pide regresar al cargo. Vamos a escuchar precisamente la lectura donde se señala por parte de la mesa directiva y se informa al pleno de este documento. Javier Duarte de Ochoa, en mi carácter de gobernador constitucional del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, comparezco con el debido respeto a exponerles. Con fecha 12 de octubre de 2016, presenté escrito ante este Poder Legislativo con el propósito de obtener licencia de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción 3 y 33, fracción 21 de la Constitución Política del Estado. Solicité dicha licencia ejerciendo una prerrogativa que me confiere la norma constitucional estatal, todo ello a fin de permitirme preparar mi defensa jurídica ante una serie de falaces imputaciones que de manera pública fueron difundidas. Por cuanto a la duración de la misma, entonces señalé que sería hasta el último día de mi mandato constitucional como gobernador, cargo de elección popular que ejerzo. Esto es, la licencia correría desde ese día 12 de octubre hasta la finalización de mi mandato. Siendo una prerrogativa del suscrito gobernador constitucional y habiendo definido el curso legal que daré a la defensa de las imputaciones que se dice pesan en mi contra, las que desconozco si existen o no, por ser de sigilo y no poder ser difundidas por autoridad alguna en el evento de ser ciertas, porque en todo caso desconozco fundamentos y motivos de las mismas, y porque no pueden mediar tales sin previo juicio de procedencia, he decidido dejar sin efectos la licencia que en su momento solicité. De este modo, a partir de la presente notificación formal, reitero y enfatizo en que dejo sin efectos mi licencia temporal, decisión que solo corresponde al suscrito gobernador constitucional. No a señalamientos que desmentiré uno a uno en su momento y ante las autoridades correspondientes. De hecho, es evidente que este entramado obedece a razones que resultan ajenas al derecho, lo que también plantearé y probaré en el debido y oportuno momento. Por tanto, ya no requiero de la licencia que promoví y que cancelo definitivamente. Luego, la función de gobernador interino queda en este acto igualmente concluida, ya que es facultad únicamente del suscrito el reasumir las funciones que fueron interrumpidas a propósito de una licencia que en este acto dejo sin efecto legalmente alguno. Atentamente, rúbrica. A efecto de dar cumplimiento al aviso publicado en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 454 de fecha 14 de noviembre en curso, remítase al secretario general de este Congreso el documento presentado a nombre del ciudadano Javier Duarte de Ochoa para ratificación de la firma y contenido del mismo. Bueno, ahí está la lectura y lo que ocurrió. Ya fue enviado a la Secretaría General para ratificar la firma, pero dice el documento, quédese sin efecto la licencia y hasta la gubernatura interina, pues entonces debiera haberse presentado, ¿no? Si es solamente una mera comunicación de que ahí voy y regreso, pues ya hoy hubiera ido a entregar su informe, hubiera dado la cara en Palacio de Gobierno, y no es así, ¿no? Dicen algunos juristas que no necesita el aval del Congreso. Pudiéramos ahí discutir en que sí, porque él pide su licencia con temporalidad, con una fecha, que es justo cuando termina el mandato. Entonces el Congreso le tiene que decir, a ver, si te aprobamos que te reintegres o la licencia queda se mantiene el efecto de la misma. Gabino Ríos se mantiene como gobernador interino, ¿no? Ya está en la cancha del Congreso discutir esto. Su bancada dice que sí se la aprobaría, ¿eh? Hay diputados, Juan Nicolás Callejas Roldán, el coordinador del PRI, dice que sí le aprobarían el regresar, solo que ratifique la firma. Ahí ya veo ya situaciones que pudieran ser hasta con el objetivo de... Ya no es su bancada, pues dicen ellos que sí, es que están confundidos los pobrecitos. ¿Sí? No tienen también pastor el rebaño. 1:19, vamos a la pausa y regresamos. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. 1:25, en más información, le comentaba que la Universidad Veracruzana el día de hoy realizó un foro encaminado a uso de las artes para resolver, bueno, para la solución de problemas actuales. Esto nos suena un poco raro, ¿no? Pero no lo es. De hecho, este foro se desarrolló hoy en el campus Poza Rica Tuxpan y Jazmín Morales nos va a explicar en qué consistió. Adelante, Jazmín, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Omar, buenas tardes al auditorio. La Universidad Veracruzana en el campus Poza Rica Tuxpan realizó el primer foro regional de artes. Cintia Denise Aguilar Cervantes, coordinadora del Taller de Artes Libres de la Universidad Veracruzana, señaló que se busca que a través de las artes se puedan promover soluciones para los problemas actuales. Un gran aforo en la ponencia magistral de la maestra Guillermina Ortega, artista plástico, pues no sé, cerca de 100 personas que estuvieron en la, en esta, pues en este primer foro. A través de su arte nos enviaron un mensaje, ¿no? Sí, pues en estas ponencias se tocan diferentes temas, más que nada ahorita, por ejemplo, la exposición que estamos mostrando ahorita son los trabajos de los alumnos, pero también otros maestros estamos tratando de dar mensajes que promuevan soluciones en cuanto a algunos temas de la sociedad o apoyar a distintos sectores minoritarios o que han sido violentados, callados, que no han sido escuchados. También esa es la propuesta de algunos de los docentes, como la maestra Silvia Luz Galindo, Galindo Lucero y una servidora, donde estamos promoviendo a través de nuestra práctica docente precisamente que el arte sea un factor importante en la sociedad, que promueva los valores y pues una unidad en general. Mencionó que el arte busca dar voz a aquellas minorías, mencionó que tuvo una gran, que este foro tuvo una gran participación de jóvenes en el que se abordaron temas como equidad de género, la ciudad, la inclusión de personas con discapacidad, la lectura, la violencia, entre otros. Informó para NN Noticias, Jazmín Morales. Muchas gracias a Jazmín por el reporte sobre esta actividad de la Universidad Veracruzana. En más actividades también enfocadas a la educación, este día el alcalde de Poza Rica, Sergio Lorenzo Quiroz, acompañado de la comuna y de alumnos y padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica 75, hizo la entrega de un domo en ese centro educativo, y también el recorrido continúa por toda la ciudad en la entrega también de útiles escolares, entrega de útiles este día en la Escuela Primaria Juan Escutia de la Colonia Vergel. Al mediodía estaba programada esta actividad. Vamos con Toño Cruz, quien nos tiene el reporte. Autoridades municipales de Poza Rica, encabezadas por el alcalde Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, inauguraron un domo, cancha deportiva y de usos múltiples, con un valor superior al millón de pesos en la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 75 de la Colonia Anáhuac. El director, profesor Esteban Soto Salián, además de agradecer estas obras, destacó la gestión del alcalde Quiroz Cruz para que este plantel fuera incluido en el programa Escuela al 100. Quiero también agradecer públicamente también algo que hizo el señor alcalde como una atinada decisión, es dar el visto bueno para que nuestra escuela fuera seleccionada dentro del municipio en el programa federal Escuelas al 100. Le informo que se ha avanzado un 90% en esta inversión, que consiste en iluminación, cambio de todo lo eléctrico en salones, talleres, con una inversión de más de un millón de pesos. Nuestra escuela sigue mejorando acciones para ofrecer un ambiente confortable para el aprendizaje y un mejor servicio para nuestros alumnos. En su intervención, el presidente municipal de Poza Rica, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, recordó que siendo líder de la sección número 30 del sindicato petrolero, Oscar Torres Pancardo, le dio indicaciones para regularizar esta escuela. Así también hoy que venimos a entregar uno de los domos más grandes que hemos hecho. Este es uno de los más grandes que hemos hecho y nos da mucho gusto que sea aquí para la escuela 75. Queremos decirles algo. El compromiso talento que tenemos en el rubro de la educación no lo hemos disminuido en nada. Se ha hablado de tiempos difíciles, se ha hablado de crisis, se ha hablado de falta de recursos. ¿Y qué le puedo decir de lo que en estos momentos tenemos y vivimos como estudiantes? Pero en ese renglón no hemos querido que ningún recurso que vaya dedicado a la educación se vea afectado. Por último, el alcalde Quirós Cruz dijo que seguirán por la ruta de la educación para beneficiar a la niñez de Poza Rica. Para NN Nuestras Noticias, informó Antonio Cruz. 1:31, vamos a la siguiente pausa en esta emisión y regresamos con más noticias. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Más información, 1:37, previo a la entrega del sexto informe de gobierno, este día martes 15 de noviembre, el gobernador interino Flavino Ríos ofreció una entrevista, bueno, a medios de medio, y pues hizo una revelación que hoy ya está circulando en las redes sociales, y que más adelante, por cierto, mi compañero Rafael Fernández va a analizar desde su muy particular estilo, ya lo va a escuchar, pero es nota, el gobernador interino dijo que pues Javier Duarte era su amigo, hoy prófugo de la justicia. Lo engañó a él y a todos sus colaboradores. Dijo textualmente, era mi amigo, pero me engañó a mí y a todos. Confiamos en él y después de todo lo que ha ido saliendo, bueno, pues obviamente nos sentimos defraudados. Pero vamos a escuchar lo que dijo Flavino Ríos sobre esta pregunta en particular. Era mi amigo, la verdad, porque nos engañó a todos. Es decir, confiamos en él. Y pero después de todo lo que ha ido saliendo y todo lo que ha sido mencionando y todo eso, pues prácticamente los que colaboramos con él nos sentimos engañados. Así lo dijo. Hoy obviamente hay memes, y ya va a escuchar usted más adelante en las redes sociales, sobre esta percepción que se tiene en torno a esta declaración, ¿no? Nos engañó a todos. Bueno, pues no nada más al gabinete, sino a todos los veracruzanos, ¿verdad? Y principalmente los que en algún momento votaron por él en el año 2010, ¿no? Y de ahí a todos los gobernados. Pues sí, en realidad nos engañó a todos. O habrá quien diga, bueno, a mí no me engañó porque ya sabía cómo era, ¿no? O me sospechaba parte de lo que podía ocurrir, ¿no? Creo que a lo que se refieren es que no al grado en el que ocurrieron las cosas, ¿no? Tal vez no se esperaban esto, que fue totalmente descompuesto y al final la forma y todo lo que está ocurriendo, ¿no? Al final. Muy bien, Pues hoy se siente engañado Flavino Ríos. No sabemos si de ahora, porque fue secretario de Educación, luego fue secretario de Gobierno. Digo, no llegó al gobierno del estado apenas hace un mes, ¿eh? Ya lo ha venido acompañando desde hace bastante tiempo. Y dicen por ahí que las cosas sí se sabían y sí se veían, ¿no? Como para decir que al final los engañó. Como Pellegrín, que decía, es que yo le decía, pero no me hizo caso. Pero de todas maneras ahí estaba, ¿no? Nunca se fue, no denunció. Lo digo, tanto como una justificación, pues ni quien se la crea. O decir, no, es que yo le dije, pues entonces no te hubieras hecho a un lado, ¿no? O hubieras denunciado, o hubieras renunciado mínimo al cargo de secretario de Finanzas, pues porque no estabas de acuerdo en ese tipo de responsabilidades. Dice él que no se va a amparar, por cierto, Pellegrín, que ayer fue separado, que renunció, que no se va a amparar porque no debe nada. Pues veremos hasta dónde la responsabilidad lo alcanza, ¿no? Porque él era el titular de Finanzas, mientras ocurrieron todas estas anomalías administrativas que han ocurrido hasta el día de ayer, que eran su responsabilidad. Y a partir de ayer y para adelante son responsabilidad de la nueva secretaria de Finanzas y lo que ocurra, ¿no? De aquí en adelante. Y si es ratificado o no. Pero mientras tanto, mientras él estuvo en la secretaría, pues tendrá que responder por esta responsabilidad que él tuvo, pues más de un año, un poquito más. Porque ha habido varios secretarios de Finanzas en esta administración que aún no termina. Y ya tuvo su... Pues yo creo que sí será la última secretaria de Finanzas, ¿no? Será el último nombramiento. Ya no creemos que haya cambio en Finanzas en los próximos 15 días que le restan a esta administración estatal. Por cierto, digo, no ha sido muy discutido, porque lo más polémico es el problema que tiene Veracruz financieramente hablando, pero a partir de hoy van a iniciar las comparecencias de los secretarios, a ver cuántos van, a ver cuántos cumplen con esta obligación ante el Congreso del Estado, ante las comisiones del Congreso. Cada comisión entrevista o recibe la comparecencia del secretario de la misma, ¿no? La Educación, Desarrollo Social, cada uno tiene que acudir con una comisión, y esto ocurre a partir del día que se entrega el informe. En los próximos días se dará a conocer el calendario de comparecencia. Los secretarios se presenten y pues desglosen, se le llama también así, el informe entregado el día de hoy, ¿no? Y expliquen y digan, defiendan y sean cuestionados, que seguramente van a ser muy cuestionados por los actuales diputados locales que ya han iniciado una legislatura distinta a la legislatura con la que este gobierno convivió, cuando menos las dos últimas legislaturas, de una conformación políticamente pues distinta, ¿no? Muy distinta a la que actualmente tenemos, una obviamente legislatura de mayoría opositora al PRI. Digo, ya el PRI no va a ser gobierno, pero sí es una conformación distinta. El PRI no tiene mayoría, ningún partido tiene mayoría, pero el PRI menos, no la tiene. No la tiene como la tenía en la última y reciente que ha concluido. Bueno, en el tema de la licencia, que si es verdad o no, bueno, pues sigue pidiendo que la vaya a ratificar, es lo que concluyeron, que ratifique, pues que si es su firma, pues cómo lo tendría que hacer, ¿no? De manera personal, vemos bastante complicado que Javier Duarte se vaya a presentar a la legislatura. Bueno, en este momento vamos a platicar también de el tema del OPLE, porque está en riesgo, bueno, así pudiéramos analizarlo, el asunto de la elección municipal, porque no hay recursos. De hecho, hay pendientes de la elección pasada, o sea, es decir, trabajadores que prestaron sus servicios al OPLE en la elección anterior para gobernador, que no han cobrado sus sueldos, desde el nivel más básico de trabajadores hasta consejeros distritales. Bueno, ese es un tema. Y el otro es que tiene que haber un presupuesto para la organización de las elecciones del próximo año. O sea, tan solo hay que escoger 212 consejeros municipales. O sea, toda la estructura de los consejos municipales. Es más personal. Luego, los órganos electorales locales no cuentan con instalaciones propias. Hay que ir a la renta de edificios para albergar a los, o casas, o donde usted guste, pero un edificio donde se albergue a los consejos municipales. Y de ahí viene todo el tema que ya conocemos, el de la papelería, el de las boletas, el de la tinta indeleble, toda la organización, el pago de capacitadores, la colocación de las sábanas, de instalación de las casillas, tal vez sea el menor gasto, pero todo es gasto. Y no hay dinero en el OPLE para en este momento. Está ya retrasándose este tema de la elección en Veracruz municipal. Recordemos que el próximo año se van a renovar los 212 ayuntamientos. En un momento tendremos esta información con Francisco de Lunas de Jalapa. Antes vamos a la pausa y regresamos con este tema y otros más en la última parte de la segunda emisión. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Rápidamente vamos con Jazmín Morales, quien nos reporta acerca de los avances en el tema del alumbrado público durante este año 2016 en Poza Rica, según reporta el regidor comisionado en esta materia, Juan Carlos Ortiz Crisfield. Vamos contigo, Jazmín, adelante. Durante esta administración municipal se incrementó el número de luminarias para el alumbrado público en Poza Rica de 2 que se tenían durante 2015, ahora ya son 14,000. A pesar de esto, dijo, gracias al programa de ahorro de energía eléctrica, se lograron ahorrar casi 300,000 pesos en el pago de electricidad de la ciudad, afirmó Juan Carlos Ortiz Crisi, el regidor comisionado en alumbrado y limpia pública. Tenemos 12,500 lámparas funcionando en el censo del 2014-2015 y se realizó el censo de este año. Ya con las obras de electrificación que se han estado haciendo en esta administración, que también han sido muchas y que eso implica también lámparas de alumbrado, tenemos afortunadamente cerca de 14,000 luminarias ya. Y eso implica pues mayor demanda del servicio y con el mismo personal, ¿no? Entonces son situaciones de que valoremos ahí el trabajo del personal de alumbrado público porque están teniendo mayor cobertura. Y con el mismo personal, nada más con una ventaja ya, contamos con grúa nueva a partir de este año. Poder administrar un recurso importante, como es el económico, implicó pagar una deuda de 20 millones de pesos que había allá por el mes de agosto, se terminó de pagar, y con eso compramos. Ya lo que dejas de pagar, compras una grúa nueva y adquieres material de 700,000 pesos que teníamos un tope. Ya está un millón de pesos la compra de material, que es balastras, focos, material para reforzar la luminaria, la iluminación especial y ornamental de septiembre y de diciembre. ¿Un millón para qué? Para todo eso. O sea, no es un millón para algo específico, ¿no? Es un millón para todo está llevando a cabo. Entonces, estás optimizando los recursos, lo estás aplicando. Y vemos la ciudad un poco más iluminada. Los invito a que recuerden incluso el centro de la ciudad, avenidas, la Petromex, Juárez, el Boulevard Luis Cortines. Incrementó, ¿no?, el número de luminarias. ¿Eso también elevó el costo del pago de la luz ante la comisión? Bueno, es que esto es otro dato, es parte de la administración. Nosotros entramos al programa de ahorro de energía y como fuimos sustituyendo focos de 100, de 150, por pocos de 70, con la misma luminosidad y menos costo y mayor durabilidad, eso se está reflejando. O sea, podemos hacer más con lo mismo, no con menos, pero sí más con lo mismo. Se mantiene el 2, claro. Son 2 millones, ¿no? Sí, 2 millones, pero incluso hace 3, 4 meses nos llegó el reporte de un ahorro sustancial de cerca de 300,000 pesos. Este año, dijo, se han tenido más de 6,000 reportes en el área de alumbrado público, de los cuales el 50% corresponden a reportes ciudadanos. Exhortó a la ciudadanía para que hagan sus reportes en el área. Informó para NN Noticias, Jazmín Morales. Bien, por el reporte de lo que ha hecho esta regiduría de también limpia pública, Juan Carlos Crisfield tiene limpia pública y alumbrado público, dos áreas que pues se ha notado el trabajo ahí. Por ejemplo, en limpia pública, con la compra, a través es otro resultado del cobro de servicio a comercios, por ejemplo, con ese recurso se han comprado más equipos, es decir, más camiones. Dos, cuando menos, más se compraron. Y en el área de alumbrado, me parece que una grúa más de estas que ayudan a cambiar en los postes, ¿no? Se tenía una y se adquirió otra más. Pues qué bueno que se adquiera infraestructura para el ayuntamiento que tanto falta le hace. A diferencia de otras, por ejemplo, en el tema de agua, más hay un Vactor. Y con ese, que tiene como 15 años, lo compraron en la época de Jorge Elías, de don Jorge Elías, en el año 2000. Y hasta la fecha no se ha podido comprar otro más. Bueno, vamos a las redes sociales. Ya escuchará usted los datos que tiene Rafa Fernández. Lo más comentado en redes sociales con Rafael Fernández. Buenas tardes, Luis Omar, y buenas tardes al auditorio. Esto es lo que circula en las redes sociales. Aurelio Nuño dio a conocer la importancia de la lectura en la 36ª Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Sería como decía mi abuelo, si quieres llegar a hacer algo, devora los libros, que devores los libros. Ya casi al final de su discurso, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, les dijo a los niños presentes en el evento que ahorita los iban a llevar para que vayan y puedan tener los libros que les gustan, para que los empiecen a leer. Muy bien, pues ahorita los van a llevar para que vayan y puedan tener los libros que les gustan, para que los empiecen a leer. ¿Seguro van a leer, sí o no? ¿Ustedes van a leer? Después Nuño se empezó a despedir de mano de ellos. La niña Andrea le dice a Nuño que se pronunciaba leer y no leer, como él había dicho. Sí. Leer. Eso, leer. Muy bien. Muy bien, Andrea. ¡Pásame el sonido! Contestó correctamente. Sí, pero me tocaba a mí. No le quedó de otra al titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, que tomarlas por el lado amable, ya que una niña lo había corregido en público. Nunca abandonen los libros. En otras palabras, mientras tengan un libro en las manos, serán como yo. Para que los empiecen a leer. ¿Ustedes van a leer? Así que si él revisa los libros de texto para su publicación, pues nada más imagínense cómo estarán. Flavino Ríos, gobernador interino de Veracruz, estaba contento por asumir el cargo. Sabe usted, yo no quería, pero resulta que llegó una comisión representativa del distrito y comenzaron con que hemos pensado en usted, que usted comprende que no hay más que un hombre en el que depositemos nuestra confianza. ¿Y quién más, sino Flavino, por la experiencia que tuvo política y de ser secretario de gobierno? Conozco todas las veredas y todos los vericuetos en que de repente uno se extorsiona, dice, no importa, depositamos la confianza en usted, pues muy bien, les dije yo. Entonces yo creo que por eso me escogieron. Pero al ver la magnitud del problema, me reclamos que le pedían su renuncia, hasta dijo, ¿dónde firmo? Dice que Javier Duarte era su amigo, pero que lo engañó y a todos los que confiaron en él. Dice que estaban ajenos a sus negocios, porque solo aparecen amigos de Duarte de la primaria, así como de licenciatura y familiares. Flavino afirma que no ha desviado ningún centavo y no tenía conocimiento del boquete financiero que había en el estado. Él pensó que realizaría su mejor trabajo como gobernador interino de Veracruz. Si acaso que en alguna circunstancia se me hace que no es muy difícil ni tampoco es muy fácil, si hay alguna de esas cosas que ya esté yo como debo de estar, ¿verdad? Porque yo nunca he estado como estoy ahorita, yo he estado peor siempre, pero que yo llegue, no me venga usted con favorcitos, ni que con esto ni este negocito, porque yo soy de los que no acepto. Yo quiero que todos los beneficios sean para el pueblo. Ahí se la dejamos para el comentario. Gracias, Rafa, por las redes sociales, y vaya que estos dos temas están hoy en la discusión de el auditorio, este, que imagínese el secretario de Educación Pública, ¿qué nos podemos esperar, no? Bueno, y el otro, el de Flavino, que es un caso para el mejor investigador y analista, ¿no? Me engañó. Dice, ahí veo este en las redes, también el tema de Lupita D'Alessio. Él me mintió, ¿no? Ya no le. Ah, perdón, Amanda Miguel. Bueno, pues él es igual. Las dos cantan con dolor, así, con despecho, como Flavino hoy, que se siente traicionado. Bueno, vamos al reporte del tiempo para las próximas horas en esta segunda emisión de Nuestras Noticias. Ya estamos listos con el reporte. En NN Noticias, el pronóstico del tiempo para las próximas horas. José Martín con el reporte. José Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, y un gusto saludarlos también a todos. Lo que se espera durante este día martes en gran parte del estado de Veracruz, especialmente y hasta ese momento la región norte del estado, lluvias y el cielo mayormente nublado, temperaturas bastante agradables en comparación pues con días anteriores. Ya hasta este momento en la región de Poza Rica, 23, 24 grados, cielo mayormente nublado, y no se descarta que más tarde todavía estén presentando algunas lluvias en esa región norte, así que atentos, no serán tan intensas, pero sí estarán dándose estas precipitaciones en las próximas horas con un ambiente bastante fresco. El resto del estado también lluvias, especialmente la región sur de la entidad, donde continúa desde hace varios días con estas precipitaciones localmente fuertes. Hoy no será la excepción, la región de Coatzacoalco, las Chuapas, los Tuxtlas, así que atentos las personas en esa región a las que vayan a transitar hacia esa zona. De igual manera, las porciones montañosas, nieblas densas se podrían estar dando en las próximas horas durante esta tarde y noche. Atentos, reducción de la visibilidad se podría estar presentando, pero lo principal será este ambiente bastante fresco en gran parte del estado de Veracruz, templado en costas y por supuesto frío en porciones montañosas. Para el día de mañana miércoles, se tiene prevista una temperatura mínima en la región de Poza Rica y los alrededores entre los 17 y 18 grados Celsius, mientras que las máximas gradualmente estarán aumentando, pero todavía serán valores relativamente agradables, quizá entre los 24 y 26 grados Celsius. Entre el día jueves y el día viernes se espera aumento de las temperaturas, mayores periodos de sol y disminución del potencial de lluvias, esto debido a que se estará aproximando un sistema frontal que ya a partir del día sábado, es decir, próximo fin de semana, estará afectando a gran parte del estado de Veracruz y a su paso generará lluvias localmente fuertes en la región norte del estado. Posteriormente el aire frío estará descendiendo las temperaturas de manera bastante significativa, quizá por debajo de los 20 grados las máximas y las mínimas en promedio 13 a 15 grados durante este fin de semana. Por supuesto, más adelante se los estaré contando con más detalle, pero mientras tanto esto es lo que se espera en los próximos días. Entonces continuará el ambiente fresco el día de hoy martes y mañana miércoles. Gracias, José Martín, por el reporte, y gracias a usted por habernos acompañado esta tarde en la segunda emisión de Noticias. Muchas gracias a Fabiola en la cabina de Éxtasis Digital, a Betty Bonilla, por supuesto, en Romántica 100.9. Continúe con la programación en ambas estaciones. A las 5 de la tarde, la tercera emisión a través de la Dinámica 105.9. Aquí en cabina, gracias a Rafael Fernández por la operación y producción de redes sociales. Soy Luis Omar Cancino. Buena tarde, buen provecho. Radiorama, la cadena que une a México y el mundo, trajo para usted NN Noticias, bajo la conducción de Luis Omar Cancino. Luis Omar Cancino. Lo esperamos en nuestra próxima emisión, desde NN Noticias, el punto informativo.